Hola, buenas noches. Sed bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Esta noche, el segundo de los frentes en que se desenvuelve habitualmente nuestro programa, el literario, brilla por su ausencia, porque aunque todos los textos que os leeré esta noche pertenecen a un libro, un excepcional libro, solo incurriendo en un exceso de benevolencia, podríamos calificarlos de literatura, sin que ello, obviamente, desmerezca su valor. Y es que en nuestra emisión de hoy os ofreceré la segunda entrega de la serie, que se prolongará hasta bien avanzado octubre, dedicada a los orígenes de la música popular estadounidense, a partir de las referencias contenidas en Héroes del Blues, el Jazz y el Country, un magnífico volumen, editado este mismo año por Nórdica, en el que se recogen más de un centenar de dibujos de Robert Crumb, el afamado y casi legendario ya autor de cómics, que hace 40 años ilustró, con sus espléndidas estampas de pioneros de la música norteamericana, sendas colecciones de discos recopilatorios sobre los protagonistas, muchos de ellos desconocidos, de los inicios de los tres géneros que recoge el título del libro. La obra está poblada de infinidad de músicos de biografías anodinas, instrumentistas sorprendentes capaces de tocar no solo el piano o la guitarra, el violín o el saxofón, sino también el serrucho, la garrafa u otros insólitos artilugios caseros, intérpretes geniales que vivieron en el anonimato, tocando en las calles, en ceremonias religiosas o en bandas populares, formando parte de agrupaciones heteróclitas, inmigrantes blancos nacidos en el siglo XIX, buenos conocedores del repertorio tradicional y de las raíces musicales de los países europeos de los que procedían, y de pauperados negros, con un pasado de esclavitud a solo escasas décadas de distancia, que convertían sus lamentos, nacidos de las desgracias propias y de las de su raza, en baladas melancólicas, apesadumbradas, tristísimas y resignadas, a veces no obstante combativas y rebeldes, pero también en gloriosos himnos festivos. Todo ello, toda esta enorme riqueza musical y sociológica, antropológica y humana, cultural y moral, todo ello, digo, está encerrado en el formidable libro reseñado y del que hoy, como hace 7 días, voy a extraer fragmentos referidos a músicos de blues. Los textos, al igual que en la emisión del lunes pasado, son de Stephen Colt y se limitan a escuetos apuntes biográficos sobre cada uno de los músicos. Unas notas someras que, sin demasiado valor en sí mismas, constituyen sin embargo un conveniente preámbulo para la degustación del tema correspondiente. Espero que una vez más, el programa, mucho más largo de lo habitual, licencia que me permito dado el interés del tema y la ausencia de límites radiofónicos, al no ver la luz del espacio fuera de las páginas de este blog, os interese y os haga aprender y disfrutar. Uno de los vocalistas más expresivos del blues, Sleepy John Estes, nació en 1904 en Ripley, Tennessee. Más tarde se trasladó a Brownsville, donde vivió casi toda su vida y aprendió a tocar la guitarra con Hambone Willie Newbern. Entre 1929 y 1941 grabó 50 títulos, normalmente en formato de ensemble, que marcaba un distanciamiento de la vena habitual en el country blues. Las melodías de Estes se hicieron famosas por sus referencias a figuras y acontecimientos locales. Su carrera revivió durante los 60 y murió en 1977. Now you done spent all my nights in 40 rooms. Woman, you done worked on my substitute. Now you done spent all my nights in 40 rooms. Woman, you done worked on my substitute. Then if you done wait till 1941, poor baby, what in the world you gonna do? Now they ought to cut off so many trucks and tracks. White folks, you ought to work more mules than men. Now you ought to cut off so many trucks and tracks. White folks, you ought to work more mules than men. Get them out of here. Then you know that will make why? Poor boy money get thick again. Now when a man gets together, you know he's turned his stocks into fish. Now when a man gets together, yeah, I know he turned his dogs in the field. He said go sell his corn and buy gas. Poor boy and sported an automobile. Now I've been studying, I've been wondering what make a man turn the ground in wintertime. Now I've been studying, I've been wondering what make a man turn the ground in wintertime. You know, let the snow and rain rot the grass. Ooh, boy, that make fertilizer for the ground. Nah, the governor getting up school in Brown. Boy, you know, I think that very nice. Nah, the governor getting up school in Brown. Boy, you know, I think that very nice. You know, the children can go in the daytime. Poor boy, the old folk hell at night. Los Cannon Jock Stompers, afincados en Ripley, Tennessee, estaban compuestos por el banjista Gus Cannon, Banjo Joe, el guitarrista Ashley Thompson y el armonicista Noah Lewis. Cannon nació en Mississippi en 1883 y antes de 1900 ya tocaba profesionalmente. Lewis, oriundo de Hennig, Tennessee, nació en 1895 y empezó a trabajar con Cannon hacia 1910. Entre las 28 grabaciones del grupo hechas entre 1928 y 1930 está Walk Right In, popularizada en una versión de folk rock de los Rooftop Singers en los años 60. Walk right in, right down, and baby let your mind roll on. Hey, walk right in. They don't know why, but daddy, you mean they do long. Not everybody's talking about that field way walking. Neither one will do the mind. Hey, walk right in, head right down, and daddy, let your mind go on. Hey, walk right in, head right down, and baby, let your mind. But daddy, you mean they do wrong. Cause everybody's talking about that new way to walk. He wanna lose the mind. He won't hide it. It's tied down. And daddy, let no mind. la Memphis Jack Band fue creada por Will Sade, cantante y guitarrista conocido también como Son Brimmer, que nació en 1898 y vivió gran parte de su vida en Memphis. Formaban parte de la banda otros tres músicos locales, Ben Ramsey, Charles Polk y Will Weldon. Entre 1927 y 1934, el conjunto grabó casi 75 títulos, muchos de ellos temas con un ritmo rápido y contagioso. Su Buttercup Up and Go, de 1932, se convirtió en un estándar del blues de esa década. I want to tell everybody what it's all about. He loves what he puts his built up stuff. Got to bottle it up and go. Oh, bottle it up and go. And a half pound, mama, your daddy got the water. I don't drink no whiskey. I'm hanging around your bell. Can't have no fun until I see that gal. Got to bottle it up and go. Oh, bottle it up and go. I just bought my baby, a new V8. Step on the cellar, really don't make me late. We got a bottle of them go. A bottle of them go. Now, high five, mama. Your daddy got the water. See if we can't bottle it up. Nacido en 1893, William Lee Conley Brunsey, Big Bill Brunsey, tocaba el violín en los alrededores de Little Rock, Arkansas, antes de trasladarse a Chicago, donde empezó a tocar la guitarra a comienzos de los años 20. Su primera grabación data de 1927, y en la década siguiente se convirtió en un compositor de éxitos, disfrutando de una carrera constante de grabaciones hasta su muerte, en 1958. Más que una canción insignia, se la asociaba con un sonido, una voz cálida, un toque fácil y un ritmo fuerte que le hicieron famoso por un blues rural y urbano a la vez. Now I know the little girl, about 16 years old. She said, Bill, stop drinking and I will satisfy your soul. But I just keep on drinking. Yes, I keep on drinking. Yeah, I just keep on a-drinking till good liquor carry me down. Now, my woman told me about 15 years ago, Bill, you gonna drink one of these mornings and you'll never drink no more. But I will just keep on a-drinking. Yes, I keep on drinking. Yeah, I just keep on a-drinking till good liquor carry me down. Doubt I wake up in the morning holding a bottle tight. When I lay down at night, mama, just a gallon out of sight, because I just keep on a-drinking. Yes, I keep on drinking. Doubt I just keep on a-drinking till good liquor carry me down. Doctor, with my head in my hand, the doctor said, Big Bill, I think I'll have to give you monkey glands, because you just keep on a-drinking. Yes, I keep on drinking. I'm gonna keep on a-drinking till good liquor carry me down. God, my woman told me to stop drinking and come on home. If you don't, Big Bill, some other man gonna carry your business on, but I'm just gonna keep on a-drinking. Yes, I'm gonna keep on drinking. I'm just gonna keep on a-drinking till good liquor carry me down. Roosevelt Sykes, conocido como Honey Dripper, el gotero de miel, nació en 1906 y aprendió a tocar el piano hacia 1918 en Helena, Arkansas. Su principal influencia fue Lee Green, de quien procede su éxito de 1929, 44 Blues. Empezó a grabar cuando vivía en San Luis y produjo casi 125 títulos entre 1929 y 1942, algunos de ellos bajo los seudónimos Willie Kelly y Dobby Box. Sykes siguió siendo una atracción después de la guerra y su carrera recibió un nuevo impulso durante el resurgimiento del blues en los años 60. got a little cabin out as number 44. Out, I got a little cabin out as number 44. Out, I wake up every morning, the world be scratching on my door. Nacido en Lawrence, Carolina del Sur, Gary Davis aprendió a tocar la guitarra hace 1903, a la edad de 7 años. Como cantante callejero se especializó en temas de gospel. Cuando hizo su primera grabación en 1935, vivía en Durham, Carolina del Norte, y tuvo al conocido Blind Boy Fuller como protegido. En los años 40, Davis se trasladó a Nueva York y se ganó al público del norte gracias a su magnífica técnica de guitarra. Hizo varias giras y grabó numerosos discos antes de morir en 1972. Just as long as I'm in this world, I am delight for this world. Just as long as I'm in this world, I am delight for this world. Just as long as I'm in this world, I am delight for this world. Just as long as I'm in this world, I am delight for this world. Oh, you don't believe in Jesus, and not a word he say, when he come all the way down to Lazarus' grave and raised him from the dead. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Well, I got fiery fingers, I got fiery hands, and when I get up in heaven, gonna join that fiery band. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. I am the light. Just as long as I'm in this world, I am the light. Well, pray the key of heaven, and faith unlocked the door. That's why my God gave me the key, and he told me to carry it everywhere I go. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Well, didn't they take an old John the Baptist and put him in a kettle of oil? My God got in there with him, and to tell me that the oil wouldn't boil. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Well, just as long as I'm in this world, I am the light. Just as long as I'm in this world. Well, I know I got religion, I know I ain't ashamed, but the Holy Ghost is my witness, and the angel done signed my name. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Just as long as I'm in this world, I am the light of this world. Well, Papa Charlie Jackson, originario de Nueva Orleans, fue uno de los primeros intérpretes de blues que tocaban su propio acompañamiento en grabar un disco. Fue descubierto en las calles de Chicago y produjo más de 70 títulos entre 1924 y 1935, la mayoría con un banjo de 6 cuerdas. Jackson combinaba una técnica sofisticada y un ritmo enérgico. Su éxito de baile, Shake That Thing, fue una de las canciones más influyentes de la época y su enfoque cómico inspiró el estilo burlón de Georgia Tom y Tom Parrett. Nacido en 1887 y criado en la localidad de Dockery, en el delta del río, Charlie Patton fue uno de los más influyentes músicos de blues de Mississippi. En 1910 ya era un artista consagrado, conocido por temas como Pony Blues. Fue un músico prolífico y grabó más títulos en un año, 42, que cualquier otro intérprete de blues de la década. Tras debutar en 1929, su mezcla de efectos humorísticos con blues duro le daban una identidad musical única. It'll turn my pony, turn up my black mud. It'll turn my pony, turn up my black mud. I'm a fine old rider, baby, what I'm wild. Just get in a saddle, tighten up on your rockin' woman like something fit to eat. Rockin' woman like something fit to eat. But a jet black woman, don't put your hand on me. Talk my baby, talk me the morning train. Talk, baby, be the morning train. And the blues come down, baby, like showers of rain. I got something to tell you. When I get the chance, I'm gonna tell you when I get a chance. I don't wanna marry, just wanna be your man. Según se dice, Walter Buddy Boy Hawkins vivía en Blytheville, Arkansas, y grabó 12 títulos para Paramount Records en 1927 y 1929. Se sabe muy poco de su vida. Hawkins tocaba exclusivamente en afinación abierta en la y empleaba un sofisticado estilo de guitarra. Su repertorio incluía tanto temas rápidos y arrastrados como blues lentos. Su timing y su toque eran impecables, y sus armonías considerablemente más desarrolladas que las de sus pares. Pero sus discos se vendieron mal y desapareció en el anonimato. Robert Hicks nació en 1902 en Walnut Grove, Georgia, y aprendió a tocar la guitarra de su hermano, que grabó con el nombre de Charlie Lincoln. Hacia 1920, Hicks se trasladó a Atlanta. Su empleo en un restaurante local daría lugar a su nombre en los estudios, Barbecue Bob. Entre 1927 y 1930, Hicks grabó 55 títulos. Su estilo de guitarra de 12 cuerdas era de los más percusivos del blues, y eso lo distinguía de otros músicos de Georgia de sonido parecido. So glad I'm bronskin', so glad I'm bronskin', chocolate to be born. So glad I'm bronskin', chocolate to be born. And I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Black man is evil, got us all low down. Black man is evil, got a man so low down. I walk into these houses just to see these black men frown. I'm just like Miss Lillian, like Miss Lillian. I mean Miss Glenn, you see. I'm just like Miss Lillian, I mean Miss Glenn, you see. She said a brown-skinned man is just all right with me. So glad I'm brown-skinned, chocolate to the bone. So glad I'm brown-skinned, chocolate to the bone. I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Yellow man won't quit, black man just won't hate. Yellow man won't quit and a black man just won't hate. But a pig meat mama crazy about brown skin baby way. I got a yellow mama, got a yellow mama. She always got a pleasant smile. I got a yellow mama, always got a pleasant smile. But that brown skin gal with the cold black dreamy eyes. So glad I'm brown skin, so glad I'm brown skin, I'm chocolate to the bone. So glad I'm brown skin, chocolate to the bone. And I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Lord, Lord, Lord, Lord. And I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Ed Bell nació hacia 1905 y creció en Greenville, Alabama. Se dice que su estilo derivaba de otro artista de Alabama llamado Joe Pat Dean. Bell grabó por primera vez en 1927 y además de la música publicada con su nombre, utilizó los seudónimos Slewfoot Joe, con Clifford Gibson, y Barefoot Bill. Visto en su conjunto, el blues que grabó con esos tres nombres conforma un estilo único. Bell dejó la música por el púlpito durante la Gran Depresión. Talks all over, I say town. Baby, don't quit me. Talks all over town. And I'm too good a man for to let that talk go round. Take the shoes I bought her, barefoot on the, I say ground. Shoes I bought her, put her barefoot on the ground. And these big jack frosts that it sure will tear you down. Now, Mr. Mister, please spare my, I mean life. Mr. Mister, please spare my life. I got four little children, I got one little bald head wife. If I should die, instead of fucking, I said so. I should die instead of fucking so. I want you to send my body home to my mother-in-law. Said if she don't want it, say, give it to my mom. Said my mom don't want it, say, give it to my pa. Said my pa don't want it, say, give it to Amelie. Said if Amy don't want it, say, give it to my used to be. Said if she don't want it, say, cast it in the sea. Maybe these women in Greenville will stop swabbing over me. Then I won't be worried with these blues, no. I said, Mo, won't be worried with these blues, no. Said it's train time now, said I ring, I better go. Nacido en Thompson, Georgia, en 1901, Blind Willie McTell aprendió a tocar la guitarra con su madre hacia 1914 y debutó en las grabaciones en 1927 después de haber trabajado como cantante callejero y en espectáculos itinerantes de medicina. En los 9 años siguientes grabó 48 títulos para 4 compañías con 4 nombres distintos, a veces acompañado de su esposa, Kate McTell. Ágil guitarrista con una voz dulce, McTell realizó grabaciones de campo, de blues, para la Biblioteca del Congreso y varios discos para el mercado de rhythm and blues después de la guerra. Got 3 women, yellow, brown and black. I got 3 women, yellow, brown and black. He'll take the governor of Georgia to judge one of these women I like. One early morning, one will late at night. One for in the morning, one will late at night. I got one for noontime to treat your old daddy right. Oh, good, so-so. Oh, come get your black angel. I fell down in Atlanta. Plains blue than midnight, they don't leave me till day. Plains blue than midnight, they don't leave me till day. I didn't have none of my 3 women to drive these blues away. One of the men was yellow, the other was Savannah Brown. One of the men was yellow, the other Savannah Brown. One of the states where dark skin should really turn your dapper down. I might have listened to what my 3 women said. Have I listened to what my 3 women said? I'd have been home sleeping on a doggone feather bed. Dotado de una poderosa voz, Eddie James Songhouse dejó la predicación por la música hacia 1927 Cuando vivía en Lyon, Mississippi, su pueblo natal, su amigo Charlie Patton le consiguió su primera grabación en 1920, que resultaría en 9 títulos. Trabajó con Willie Brown e hizo grabaciones para la Biblioteca del Congreso antes de trasladarse a Rochester, Nueva York, en 1943. House influyó a músicos tan conocidos como Robert Johnson o Muddy Waters. Su carrera resucitó cuando fue redescubierto en 1964. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. You know your mother will talk about you. Your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live. They'll talk about you still. Yes, but bear who this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh, there's bad who is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. You know they'll jump you up and down. They'll carry you all around and around. Just as soon as your back are turned, they'll be trying to crush you down. Yes, but bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh, Lord, just bear who is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Aunque nacido en Algiers, Luisiana, Lizzie Douglas creció en Memphis, Tennessee, y aprendió a tocar la guitarra antes de los 11 años. A partir de 1916, recorrió el sur de los Estados Unidos como Kid Douglas, para volver a Memphis a finales de los años 20 con el nombre de Memphis Minnie. Guitarrista consumada y compositora de talento, grabó más de 150 títulos entre 1929 y 1941. La mayoría eran solos de blues, pero también formó duetos con su segundo marido, el guitarrista Kansas Joe McCoy, y el tercero, el guitarrista Little Son Joe Lawlor. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you. You have to show this paper sticks upside the wall. I'm going somewhere and have my ashes haul. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you. Cause I remember last winter when the winter was cold. You was out on the corner trying to sell Jerry Roll. Now ain't no need you trying to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Ain't no need you try and tell on me. I know something on you. And only you try to tell on me. I know something on you. I was sitting in my kitchen just as quiet as a lamb. I wasn't too quiet to hear my back door slam. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you. Ain't no need you try to tell on me. I know something on you. I want you to tell me how come you do like you do, do, do. You know I love you, ain't done a thing to you. I don't need you trying to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you. When I want it, I want it, and I want it bad. You don't give it to me, you wanna make me mad. Ain't no need you trying to tell on me. I know something on you, I mean. I know something on you. Mississippi John Hart nació en 1892 o 1893, según la fuente, en Teoc, localidad del condado de Carroll, Mississippi, y creció en la cercana Avalon. Empezó a tocar la guitarra en 1903, desarrollando un suave estilo de voz y una técnica de fingerpicking única con tres dedos. Aunque nunca fue un músico profesional y apenas viajó, ni antes ni después de grabar sus 12 títulos para Oker Records en 1928, su descubrimiento en los años 60 contribuyó a impulsar un revival del blues, y Hart interpretó y volvió a grabar temas como Coffee Blues o Rich Lad Woman, logrando un enorme éxito antes de su muerte, en 1966. Red lipstick and a bright poppy root, a shingle bob haircut and a shot of good booze. Hurry down, sweet daddy, come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. Stop at the fashion shop, get the one looks best. Your own sweet mama wants a brand new dress. Hurry down, sweet daddy, come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. The red rooster says. Cock-a-doodle-doo-doo. The rich and women said, and the dude will do. Hurry down, sweet daddy, come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. Stop at the fashion shop, get the one looks best. Your own sweet mama wants a brand new dress. Hurry down, sweet daddy, come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. With rosy red garter, pink holes on the feet. Take the red bloomers with a rumble seat. Hurry down, sweet daddy, come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. Dress skirt cut high, then they cut low. Don't think I'm a spoke, keep on watching me go. Hurry down, sweet daddy, come blowing your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. every Sunday morning. Church, watch me go. My wings are sprouted out. The preacher told me so. Hurry down, sweet daddy. Come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. Come along, young man. Everything's sitting right. My husband going away till next Saturday night. Hurry down, sweet daddy. Come blowin' your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. Sobresaliente vocalista, cuyo inconfundible falsete fue copiado por muchos, Tommy Johnson nació alrededor de 1896, cerca de Terry, Mississippi. Se introdujo en la música hacia 1914 y se vio influido por el artista del Delta, Charlie Patton, aunque su estilo de guitarra era mucho más relajado que el de su mentor. Los viajes de Johnson le convirtieron en un personaje conocido en todo el Delta del Río. Entre 1928 y 1930 grabó 11 temas, incluido el famoso Big Road Blues. Petey Whitstrow nació con el nombre de William Bunch en Ripley, Tennessee, en 1902. Vivió una temporada en Cotton Plant, Arkansas, y en 1929 se trasladó al norte. Trabajó fundamentalmente en San Luis y se convirtió en uno de los vocalistas más conocidos del blues, llegando a grabar 161 títulos entre 1930 y 1941. Su característico estilo de puntuar el final de los versos con un breve falsete fue el rasgo más copiado en el blues de la época. Un accidente de coche acabó con su vida en 1941. To keep you off my mind. Stand on that loan, babe, that'll keep you off my mind. Well, now you keep me warm, baby, and an iron bundle all the time. What's what a good gun? They no break that way no more. I don't forget it, baby. You drove me from the door. What's what a good gun? They don't break that way no more. And don't forget it, then all in my mouth. Him now you drove me from your door. How do you feel when you drive a good man from your door? How do you feel when you drive a good man from your door? Well, well, now you must stop, look and listen. Maybe your best friend you don't know. Sometimes that a man don't know just what to do. But I'm gonna tell you what I'm gonna do for myself. I'm gonna get me 145. Now I'll take care of myself then. What would you do now, little mama? You come walking to my door. Then I'm gonna tell your baby, he don't come here no more. What would you do if you come walking to my door? Well, then I'm gonna tell your baby, he now don't come here no more. That is why then I'll tell you, don't drive a good man from your door. And it's wife, and I tell you, don't drive a good man from your door. Well, well, now you may need his help someday, baby. Well, well, you don't know. Armenter Chatmon, más conocido como Bo Carter, creció en Bolton, Mississippi. Aprendió a tocar la guitarra a comienzos de siglo. Durante la década de 1910 tocó el contrabajo en una banda familiar liderada por su hermano Lonnie Chatmon y más tarde se unió a los Mississippi Six. La carrera de Carter como cantante callejero vino impuesta hasta cierto punto por la ceguera que padeció a partir de finales de los años 20. Entre 1930 y 1940 grabó 105 títulos, muchos de ellos notables por su sofisticación musical y por las ingeniosas insinuaciones sexuales de sus letras. I come over here, sweet baby, 'cause I'm all alone. Haven't got nobody just to carry my smoking on. Won't you just draw my cigarette, smoke it there all night long? Just draw my cigarette, baby, and tell you, make my good ashes come. Now I got to go up the country just to get my cigarette boiled. The women around this place gonna let my cigarette spoil. Won't you just smoke my cigarette? Draw it there all night long. Just draw my cigarette, baby, and tell you, make my good ashes come. Come over here, sweet baby, just to get my ashes whole. Lord, the women at the other place gonna let my ashes fall. Won't you just draw my cigarette, smoke it there all night long. Just draw my cigarette, baby, and tell you, make my good ashes come. Here's one thing I want you to know. Before you leave from home, my cigarette ain't too big, and you know it ain't too long. Won't you just draw my cigarette, smoke it there all night long. Just draw my cigarette, baby, until you make my good ashes come. Muy fuera ya de nuestra inhabitual y desmesurada duración, debo despedirme. Espero que hayáis podido disfrutar de este segundo programa dedicado al blues originario estadounidense de las primeras décadas del siglo XX, presentado a partir de las referencias contenidas en el libro Héroes del Blues, el Jazz y el Country, editado por Nórdica e ilustrado por Robert Crumb. Los magníficos temas ofrecidos han sido interpretados por Sleepy John Estes, Cannons Jack Stompers, Memphis Jack Band, Big Bill Brunsey, Roosevelt Sykes, Blind Gary Davis, Papa Charlie Jackson, Charlie Payton, Buddy Boy Hawkins, Barbecue Bob, Ed Bell, Blind Willie and Kate McTell, Son House, Memphis Minnie, Mississippi John Hart, Tommy Johnson, Petey Westrow y Bo Carter. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Nos despedimos ya y os invitamos a estar con nosotros dentro de 7 días en una nueva emisión de esta serie dedicada a las raíces musicales norteamericanas, aunque entonces nuestro foco recaerá sobre el primitivo jazz de los años 20 del siglo pasado. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Ikana dimi, ikana kasi.